Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Lacratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org, un programa que vuelve después del verano, vuelve con, bueno, pues con un poquito, una organización un poco flojita este comienzo de verano, en que vamos a hacer un programa de refritos, pero que, bueno, pues que por lo menos empezamos la temporada en septiembre y con muchas ganas en un mes de septiembre en el que voy a estar yo solito acompañándoos, porque la compañera se ha cogido unas más que merecidas vacaciones. En el programa de hoy hablaré de, bueno, pues de la ciudad del miedo, Zaragoza, ciudad de la delincuencia, cómo, bueno, mediante determinados mensajes alarmistas, un repunte absolutamente puntual de la delincuencia se está convirtiendo en tendencia, en noticia, en, bueno, pues en una excelente excusa para sembrar carnaza, para pedir mano dura. Y bueno, pues está sucediendo en Barcelona, pero también aquí en Zaragoza, una excelente excusa, como decimos, para el que los demagogos habituales pues estén pidiendo más represión, más policía, unas leyes más duras, como si fueran poco duras. Hay que tener en cuenta que es bastante duro el Código Penal español. Y bueno, aparte de este asunto, en este acratador de hoy, pues tiraré un poco de contenidos de anteriores programas, haremos un cortapega y espero que os guste el resultado final. Eso sí, va a ser un programa más corto, pero que no se diga que el acratador no sigue puntual a su cita de todos los jueves, o bien en esas radios que muy amablemente nos remiten. Y queremos mandar un saludo a nuestros compañeros y compañeras de Valencia, de Alacant, de, por supuesto, de Bilbo, de Madrid, de Barcelona, de Manresa, y bueno, pues en breves esperamos que vuelvan a reemitir nuestros compañeros y compañeras de Radio Espíritu Ampa en el Pirineo. Radio Topo también tiene un Twitter y un Facebook. Nuestro Twitter es @radiotopo. Suyas brarimas, las bocas chilan, pro de hipocresía. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan bajo los ojos. Cuida y la canta, llevando mucho mundo. Y en las convocatorias, bueno, pues al margen de que parece que todo va arrancando con calma, con, bueno, pues van las cosas tirando para adelante, pues bueno, hay una actividad sobre todo que no os podéis perder, y es el concierto aniversario de Radio Topo, 26 años dando ya la lata a esta emisora libre que se funda en 1993, y allí por finales de septiembre, principios de octubre, es cuando es verdaderamente nuestro aniversario, pero siempre lo celebramos en torno a los actos de la bajada del canal, una bajada del canal que por fin se va a celebrar, aunque luego hablaré de ello en la sección de noticias. Y es que el 14 de septiembre a las 8 de la tarde, 20 horas, en el Parque de la Paz, concierto aniversario de Radio Topo con Skank 45, Seiska y Borraja Cognac. Pues bueno, un concierto con mucha marcha, muy, muy animadillo, en la que, bueno, pues en la que además tendrá pues bueno, la Radio Topo pondrá la bebida, la música y la comida a precios populares, la gente de Vegan Hope, pues esta iniciativa vegana, y bueno, pues habrá rica comida y por supuesto pues también nos podremos ver las caras a la gente que, bueno, pues que hacemos este programa u otros de las radios libres aragonesas y especialmente de Radio Topo. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y hoy vamos a estar un poco más de pop y de música muy tranquila, así que hoy van a tocar grupos y autores como el que ahora estáis escuchando, Iván Ferreiro y su Turnedo. Y sensacionalismo a muerte hoy en Heraldo de Aragón, con el impresionante repunte de la delincuencia en Zaragoza, con los ocupas malos malosos y con los robos con violencia que se disparan un 48% en Zaragoza, el mayor repunte del país. Y bueno, que se haya producido un repunte absolutamente puntual en nuestra ciudad, pues seguramente. Pero se está dando un enfoque a este repunte de la delincuencia absolutamente tendencioso, mucho más grave en el caso de Barcelona, donde se está tirando del sensacionalismo más bestia y donde cada uno arrima el ascua a su sardina. Pero cualquiera que viva en esta ciudad sabe de sobra que Zaragoza es una ciudad tranquila, muy segura y, de hecho, sorprendentemente segura para tener 700.000 habitantes. Y las zonas ahora inseguras, zonas que tradicionalmente han sido, pues bueno, conflictivas, pues se deben a que se ha producido un nuevo fenómeno. Los bancos, incluso Zaragoza Vivienda, la gestora de vivienda del ayuntamiento, tienen muchos inmuebles vacíos. Los ha ocupado gente sin recursos, gente pues de lo que se llama muy marginal, o como lo queramos llamar, lo que ha producido probablemente una mayor concentración de conflictos. Pero hay que evitar esa mirada que se da como si esto fuera una ciudad sin ley, una especie de favela donde te matan por cualquier cosa. En todo caso, pues bueno, se lo tendría que hacer mirar la poli, que no son capaces de atajar a cuatro manguis cutres. Pero desde luego lo que sí pensamos es que se está intoxicando y de la peor manera. Porque luego, si verdaderamente miramos los datos del propio Ministerio de Interior, no nos vamos a ninguna institución super roja ni nada por el estilo, Zaragoza es la menos insegura, la más segura de las grandes ciudades, pese a este puntual repunte de la delincuencia. De hecho, estamos hablando del informe de criminalidad del Ministerio de Interior que se hizo público ayer miércoles y de los datos de población del Instituto Nacional de Estadística. O sea, este es el típico ejemplo, pues, de lo que se puede llamar intoxicación informativa. De hecho, las ciudades con mayor índice delincuencial tampoco es Barcelona, sino que la primera es Las Palmas, la segunda es Murcia y la tercera es Málaga, seguida por Sevilla. O sea que tanto que hablamos de todo lo que se está diciendo, de la terrible Barcelona, de que por culpa de Colau poco menos que no se puede caminar por la calle, o de la, bueno, pues del repunte delincuencial de Zaragoza, lo que se está haciendo es construir lo que llamó Naomi Klein hace ya unos cuantos años, doctrina del shock. Que parezca que todo va fatal, que parezca que, bueno, pues que la situación es insostenible, para así auspiciar políticas de mano dura. No sigo detrás, ¿para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos, y yo siento que no voy, que el equilibrio es... Qué curioso esta canción tan romántica de fondo, pero bueno, vamos. Un poco con lo que estábamos, con lo que se construye, con cómo se construye una noticia y con cómo se construye una realidad y se aprovecha para, bueno, pues para hacer un totum revolutum y mezclarlo todo. Es lo que, bueno, pues la estrategia de dar miedo, de que parece que está pasando todo, pero como dice en un artículo que os recomendamos muy encarecidamente leer, que enlaza el neofascismo con cosas como estas, La estrategia del caos, de Gregorio Rocasolano, que está publicado en Arainfo. Esto es más, está más visto que ya y más viejo que el hilo negro. La estrategia del caos es la gran baza de la extrema derecha. El camino a seguir, no sabemos marcado por quién, pero bueno, pues que se manifiesta en despliegues mediáticos como, por ejemplo, tiene que ver y no tiene que ver con todo el sainete al que hemos asistido con el caso de los emigrantes del Open Arms. Bueno, no olvidemos que históricamente la manera de crear una identidad narcisista es el rencor social, para que las personas, el ciudadano de a pie, se crea perjudicado. En cualquier espacio geopolítico lo importante es generar odio, miedo o inseguridad hacia alguien que acostumbra a ser el vecino o el forastero no bienvenido, estableciendo ya claras diferencias binarias por clase social, por procedencia, por religión, por raza. Al referirse al usurpador o el ladrón, lo hace con denominación genérica, que no pueda crear confusión sin establecer diferencias entre la ideología, la lengua. El caso es fabricar un enemigo. Y a propósito de todo esto, pues hemos visto lo que da de sí. Y por supuesto, ¿quién se ha apuntado al carro antes que nadie? Pues el Ayuntamiento de Zaragoza y nuestro ínclito y querido alcalde Azcón. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera. Y sin querer quitar importancia, porque por supuesto, claro que ha habido gente que ha sido afectada por esta, bueno, por estos hechos delictivos, y evidentemente hay gente que ha sufrido y que ha perdido sus pertenencias. Pero sobre todo lo que debemos tener en cuenta es que aquello que decía hace muchos años ya Malcolm X, que si no estamos atentos, los medios nos llevarán a odiar a los oprimidos y amar a los opresores. Sobre todo cuando nos preguntamos de dónde viene la delincuencia, de por qué se produce, pues no tenemos que quedarnos con el discurso sencillo. Qué casualidad, qué raro, si casualmente los que están en la cárcel son los de las capas sociales más bajas y la gente más desesperada. Si eso no había pasado nunca, ¿verdad? Pues tenemos que pensar que la tensión social ha ido creciendo, que la crisis no ha sido gratis, que todos la damos por superada, pero que la verdad es que hay una cantidad de población que vive en condiciones muy precarias y que esa olla a presión puede saltar de muchas maneras. Y sobre todo, lo que no tenemos que hacer es dejarnos arrastrar por los discursos alarmistas de los medios y de últimamente de la derecha, de la extrema y la que dice que no es tan extrema, como está pasando con Ciudadanos, que están aprovechando para la construcción de todo un discurso del miedo. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Thank you. seguimos con música muy tranquila en el acrotado, en este caso con Lo Pop Lesbian. Y vamos ahora a, bueno, pues a un evento que se lleva celebrando nada menos que 37 años en Zaragoza, la bajada del canal, y que este año ha estado amenazada y ha estado a punto de no hacerse. Un tipo de actividades, pues bueno, que fomenta la convivencia vecinal, y que lo que pide originalmente y sigue pidiendo era, bueno, pues con aquel eslogan que decía el canal navegable hasta el mar, pues bueno, pues ha habido años en que, bueno, pues se ha dedicado a reivindicar espacios culturales, también por el propio canal, crítico con la Expo del 2008, por los barrios vivos en general, contra las grandes superficies comerciales. Y bueno, las asociaciones organizadoras de la 37ª edición de la bajada del canal Imperial de Aragón tuvieron que presentar alegaciones en las que destacaron cómo se pudo intentar censurar una actividad como esta, prohibir una actividad que la verdad es que el informe de seguridad iba entre lo ridículo y o lo patético y lo podríamos decir directamente chusco, porque bueno, hay que recordar que se hablaba de seguridad, de que había gente que podía ahogarse, y para quien no sepa cómo es el canal Imperial de Aragón, pues bueno, hay que decir que en su punto más ancho mide unos 5 metros, teniendo en cuenta que bajan decenas de personas, malo será que alguien se ahogue. Que de profundidad no es más profundo que una piscina olímpica, de hecho, pues son muchos los tramos en que si pusieras los pies en el barro del fondo te saldría la cabeza, y que son 3 kilómetros de recorrido. Pese a todo, pues bueno, se emitió un informe absolutamente alarmista, y en el que se pedía inscripción previa, nombre, apellidos, edad y DNI. Pero lo que ha conseguido estos informes alarmistas ha sido que este año se haya apuntado más gente que nunca a la bajada del canal. Ya veremos cómo sale. Decir que también se planteó llevar chalecos salvavidas, dotación de bomberos a cargo a lo largo de los tramos considerados peligrosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues una cosa absolutamente esperpéntica, y decir que, bueno, pues que digan lo que digan, este año sí que habrá bajada del canal Imperial, y que será el domingo 15 de septiembre, así que no os lo perdáis. Y no siempre salen las cosas como uno quisiera. Así que una parte de un programa que grabé el 25 de julio, pues no se pudo emitir. Así que bueno, pues un cortapega, y aquí la tenéis. Os sonará un poco pasada, pero bueno, pues hay lo que hay. Y así completo este acratador que comienza el mes de septiembre, 5 de septiembre de 2019. Y cómo no, pues una fecha que, bueno, pues que es la previa, y hablando de música y de música censurada, qué mejor que pues anunciar de nuevo nuestro concierto, que será el 14 de septiembre. Algo amigo y de infancia gris, sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Arriba, abajo, que Felipe se busque un trabajo. Que toque, que se vaya Juanca con su corte. Que toque, que sigue, que se lleve también a Felipe. Entre trompas. trompas y trompazos y cacerías germanas. Se ha hecho Juanca embajador de la voz republicana, de la voz republicana. Entre trompas y trompazos, arriba, abajo, que el Felipe se busque un trabajo. Bueno, pues esto que estáis escuchando son el grupo Adeván. Es un grupo que lleva pues 40 años haciendo música. Como escucháis, pues bueno, pues coge parte de la tradición musical aragonesa, aunque en este caso es una jota castellana, para ser exactos. Y bueno, pues la verdad es que este grupo había cantado esta canción un montón de veces, pero se encuentra con que la Guardia Civil expedientó a este grupo de música popular por cantar esto que estáis escuchando: arriba, abajo, mandaremos al rey al carajo. Bueno, esto concretamente lo cantaron en Canfrán, en la movilización por la reapertura del ferrocarril, del túnel carretero del Canfrán. Y la letra va cambiando. Por ejemplo, en la que estáis escuchando, que es de hace 3 o 4 años, pues lo que cantan es arriba abajo, que Felipe se busque un trabajo. Y en concreto en Canfrán, pues cantaron arriba abajo, mandaremos al rey al carajo, porque la letra, bueno, pues va cambiando. Y bueno, pues fueron identificados por la Guardia Civil y ahora están pendientes de a ver qué pasa, porque en teoría atentan, primero dijeron contra la democracia, luego contra la monarquía. Y bueno, pues todo esto, este ataque a la libertad de expresión, está amparado por la conocida como ley Mordaza, que a pesar de que ya no gobierna el PP, que fue el partido que la aprobó, sigue estando más vigente que nunca. De hecho, es el PSOE quien ahora aplica las multas de la ley Mordaza y la verdad es que nos deja bastante, bastante sorprendido que todavía nos encontremos con esto, pero es que hay lo que hay. Y de hecho, cantaron, para ser exactos, esto. Que tenemos un rey de rebote, que sí, que mantenemos a dos aunque apliquen. Entre trompas y trompazos y cacerías germanas, se hizo el Juanca embajador de la voz republicana, de la voz republicana. Entre trompas y trompazos, arriba, abajo, mandaremos al rey al Bueno, pues esto era la actuación en Canfrán, en concreto, en la estación. Además, encima en uno de los bises, no la habían tocado, pero bueno. Pues este es el último caso que ha habido de censura vil, pero nos pilla no tan de sorpresa porque nos encontramos con casos como este pues a lo largo de diferentes episodios de la historia. Y bueno, pues como ha habido juicios contra diferentes grupos musicales, como aquí en España, sí, en el Estado español, se ha llegado incluso a censurar la publicación de un disco que en concreto es esta canción, Bahía de Pasaya, de Barricada, que ya tiene unos cuantos años. Un single que relata el asesinato de 5 miembros de los comandos autónomos anticapitalistas por parte de la Guardia Civil y, bueno, pues una canción que ha estado prohibida durante mucho tiempo. El último minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Bahía de Pasaya. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Y un error, cuatro fueron los muertos, que lo dice la canción en esta emboscada de la Guardia Civil. Pues bueno, una canción, aunque la verdad es que consiguieron un poco lo que se llama el efecto Streisand, como sucede con, bueno, pues como ha sucedido con Adeván, una canción de un grupo pues que fuera del ámbito aragonés era prácticamente desconocido, pues lo que han conseguido ha sido hacerla súper popular y que la haya escuchado medio mundo. Pues lo que sucede que Barricada nunca renunció a esta canción, la siguieron tocando en directo, incluso en sus, cuando se han, es un grupo que se ha disuelto, ha ido y ha vuelto, pues bueno, no han dejado nunca de tocarla, y es algo que, bueno, pues que siendo un grupo bastante conocido, pues se han enfrentado con el caso del secuestro de la edición del disco. Pero ha habido casos que han llegado a juicio, y además juicios que han sido bastante sonados, como es el caso de esta canción, Ustelkeria, Podredumbre, del grupo Negu Gorriak. Y de lo que habla esta canción es una, bueno, además está en euskera, pues con lo que consiguieron fue darle muchísima publicidad a Negu Gorriak, que era un grupo entonces relativamente nuevo. Esta canción salió en su segundo álbum, Ustelkeria, quiere decir podredumbre, y habla en concreto del coronel Rodríguez Galindo. 7 años de litigio, 7 años duró, bueno, pues el juicio, los recursos, los contrarrecursos, y finalmente salió absuelto el grupo musical Negu Gorriak, que era el de los antiguos Cortatu, sobradamente conocidos, y luego Fermín, bueno, pues luego Fermín Muguruza, que también es sobradamente conocido, pues se denunció la implicación del general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, en la desaparición de 150 kilos de cocaína incautados por la Guardia Civil en Guipúzcoa, en el cuartel de Intxaurrondo. El citado Guardia Civil, que por cierto fue a la cárcel por la desaparición y muerte de dos jóvenes vascos, Lasa y Zabala, dentro del terrorismo de Estado, demandó al grupo acusándolo del grave daño moral que producía dicha canción. Al poco tiempo, el grupo fue condenado por a no incluir la canción en futuras ediciones y a pagar al perjudicado unos 15 millones de pesetas, aproximadamente 90.000 euros. Los demandados, que bueno, pues que eran el grupo y el sello discográfico de Sanosenki, no dieron la causa por perdida, recurrieron ante el Tribunal Supremo, y después de 4 años Negu Gorriak fue absuelto por los errores cometidos durante la demanda inicial. Sobre todo porque además lo que contaba era cierto, la canción, entre otras cosas. Y de hecho, si, bueno, pues si alguna vez cae en vuestras manos, hay un libro muy interesante que se llama La Red Galindo, donde entre otras cosas hablaba de este angelito, del general Rodríguez Galindo, que no solo estuvo metido en el terrorismo de Estado, donde, bueno, pues donde hubo casos tan turbios como este, sino que además, por ejemplo, estuvo metido en una trama de extorsión a prostíbulos, a puticlubs, donde sacaba una suculenta tajada él y otros guardias civiles. Pero no ha sido el único grupo. Ha habido uno que también ha tenido muchísima polémica, y estos cantan en castellano, Sociedad Alcohólica. De hecho, un grupo que al que se le prohibió tocar, por ejemplo, en Zaragoza y en muchísimos otros ayuntamientos, fue censurado. Esta canción es de su primera maqueta, Explota Cerdo, y bueno, pues fue una de las que causó esta tremenda polémica, que también los llevó a juicio. ¡Soportar! ¡Soportar a vomitar! ¡Explota Cerdo! este era uno de ellos, pero bueno, también las canciones de La Discordia, pues fueron, en concreto, Explota Cerdo, la que estáis escuchando, Síndrome del Norte, Ya Huelen y Palomas y Buitres. La primera, bueno, dijeron que rozaba el tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, aunque finalmente no fueron condenados, fueron absueltos por la Audiencia Nacional, en concreto por la Sala Primera de lo Penal, por bueno, al Grupo Social Alcohólica, a su manager, del delito de enaltecimiento del terrorismo del que eran acusados por el fiscal, que solicitaba para todos y cada uno de ellos 1.5 años de cárcel. Y bueno, pues fueron polémicas las canciones, pero a posteriori, pues bueno, pues hay que decir que que no es una cuestión de gusto o de mal gusto, sino simplemente, pues bueno, pues entra dentro de la libertad de expresión. Siempre puedes no escuchar esto, igual que no sé, yo por ejemplo no me pongo música de grupos neonazis. Pero sin embargo, hace unos años viene la ley Mordaza. ¿Y qué es y en qué consiste la ley Mordaza? Bueno, en realidad se llama Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que pasa es que se ha quedado con ese nombre. Salió adelante con los votos, esto fue en 2015, del PP y de UPN, y bueno, pues está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad, porque bueno, estas cosas van así de lentos, y bueno, pues se aprobó en concreto el 26 de marzo de 2015, y bueno, pues ya desde un principio vino rodeada de polémica, y en concreto porque bueno, pues estaba pensada, por ejemplo, para un montón de cosas. Era de hecho lo que conseguía era que lo que no fueran propiamente delitos, pues pudieran, delitos penados con cárcel, pudieran ser remitidos automáticamente a una sanción administrativa, a una multa que implicaba un montón de dinero, y bueno, pues entró en vigor la reforma, al mismo tiempo que la reforma del Código Penal, donde se contempló la cadena perpetua, lo que en plan circunloquio se llamó se llama la prisión permanente revisable. Decir, bueno, pues que se aparejaron grandes sanciones económicas, de hecho, por ejemplo, para el asunto de impedir un desahucio, por ejemplo, se multaba con una sanción económica que oscilaba desde los 601 hasta los 30.000 euros. También, bueno, pues poner una pancarta, fotografiar a policías o filmarlos, y bueno, y también, ya de paso, cualquier cosa que, bueno, pues lo que se llaman las faltas graves o muy graves, que podía ser, bueno, pues que había un poco de todo, desde manifestaciones no comunicadas, y luego un apartado que es la falta de respeto a los y consideración a miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad, que es una cosa, bueno, como muy ecléctica, porque valía un poco para todo. Y también, bueno, pues todo revuelto, y también a las autoridades públicas. Todo esto, al mismo tiempo, pues bueno, va mezclado con cosas que pueden ir desde, claro, desde desobediencia, resistencia a la autoridad, pero todo mezclado, pues desde al uso de armas o el uso de la prostitución, bueno, toda una mezcla que contempla multas que iban desde los 600 euros hasta los 600.000 en el caso de las faltas muy graves. O sea, estamos hablando de, bueno, pues de sanciones bastante considerables. We'll be right back. y la ley Mordaza se ha encontrado con un complemento ideal. Huele a bobo en la piel de toro. ¿Y por qué ponemos a Defcon 2? Pues bueno, porque su cantante César Strawberry fue condenado por un delito de incitación al odio a un año de cárcel por los tweets que publicó. Todo esto después de haber sido absuelto por la Audiencia Nacional. En concreto, esto fue en julio de 2017, pues bueno, finalmente, en 2017 era condenado a un año de cárcel. No fue el único, vamos, porque las condenas por Twitter, por delito de Twitter, es como bastante, algo bastante habitual. Corrupción y nepotismo en cualquier bando, y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Sopladitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo si España es idiota? Aunque si impresionante fue la condena en concreto a César Strawberry, no digamos ya el caso de Baltonic, que fue condenado ni más ni menos que a 3 años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves y bueno, al rey, y amenazas por canciones como esta. Con que perfe de diana empleado seu germà. Ara el seu germà nostre són els àrabs i li demana dos barats per comprar-nos. Li fan fesit i escurar els plats i de mentre doña Sofia... Baltonic finalmente se exilió a Bélgica, donde aún reside, y la verdad es que no ha sido el único. También, bueno, pues ha habido condenas a muchos otros raperos, y la verdad es que la Audiencia Nacional lo que ha terminado es por convertirse en un tribunal político, con lo cual, bueno, pues todo esto ya con los tribunales normales. Hoy mismo precisamente salía la noticia de un tipo al que le piden 18 meses de cárcel por tuits de extremado mal gusto a propósito de la muerte, bueno, pues del niño que quedó atrapado en un pozo. Ya, bueno, el caso fue sobradamente conocido, y bueno, pues por tweets que no tienen ni maldita la gracia, pero que tampoco creemos que tengan que aparejar 18 meses de cárcel, sobre todo por una cosa: te puede gustar más, te puede gustar menos, e incluso puedes ser un imbécil y estar diciendo estupideces, pero ser imbécil no tiene por qué llevarte a la cárcel. Con altres, però no despertar ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un Kalashnikov. Ei, respectuós a la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah, és amb el tònic per la tuerca, rapa mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir, que el seu predi un dictador el val allí, que pertenece... Y bueno, como respuesta a todas estas condenas y todo esto, pues bueno, sí que ha habido bastantes movilizaciones, pero la verdad es que lo que se consigue es, claro, que se cree un clima de miedo, sobre todo pues cuando van de la mano con gente como los abogados cristianos, que denuncian obras de arte, que consiguen que se prohíban exposiciones. Y bueno, pues empezábamos con lo pequeño, con Adeván, con un grupo de aquí, de la tierra de Aragón, y bueno, pues continuamos con, bueno, pues que de lo pequeño a lo grande, pues hay gente que puede terminar condenada a 3 años y medio de cárcel. Mira el caso de Baltonic, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión, díselo a gritos. De sopetón, desde que vive en Torrejón, ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta scratches, faltan pintadas, falta gente que no s'agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. Lo sueño con Versace, sino